Buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera y última sesión dedicada a comentar la relación de Don Quijote con Barcelona, o mejor dicho, el desvío de Don Quijote a Barcelona en la segunda parte de la novela. Gracias una vez más al archivo de la Corona de Aragón, que cumple 700 años, y a su director, Carlos López, a su subdirector, Alberto Torra, por su gentileza y por su hospitalidad. Creo que está siendo un ciclo muy oportuno, mucho más de lo que creíamos, sinceramente. Cuando estuvimos hablando de la posibilidad con Carlos y Alberto de celebrar esta relación políticamente negligida a lo largo de los años en Barcelona entre Cervantes y Barcelona, entre el Quijote y Barcelona, sabíamos que era algo importante, pero no tanto como ha sido, digamos, la respuesta por parte de todos ustedes. Hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente que lleva muchos años reivindicando esa relación de Barcelona con el Quijote, sociedades pequeñas que han hablado con el Ayuntamiento, con la Generalitat, con el fin de reivindicar ese legado que debería ser muchísimo más evidente. Siempre digo lo mismo, imaginémonos que Shakespeare hubiera hablado de una ciudad inglesa con tanto elogio y con tanto entusiasmo como lo hizo Cervantes con Barcelona, evidentemente sería un elogio ya muy publicitado, incluso turístico. Y en Barcelona, pues, prácticamente no se conoce, o prácticamente muchas veces no se recuerda. Hoy tenemos, para terminar este ciclo, después de las charlas estupendas de Andrés Trapiello y de Ignacio Vidal Folk, la semana pasada, a un escritor, a Javier Cercas, que es, como saben todos ustedes, uno de los mejores novelistas españoles actuales, uno de los mejores y más ambiciosos novelistas de nuestra literatura, de los más celebrados y de los más difundidos, tanto aquí como en el extranjero. Javier Cercas se ha caracterizado además por una trayectoria literaria en la que, y es muy de agradecer, creo yo, ha conseguido llevar la novela a un encuentro extraordinariamente fértil y problemático con los asuntos políticos e históricos más relevantes de nuestro pasado, de nuestra tradición. De todos es conocida su novela Soldado de Salamina, el primer gran éxito que tuvo, aunque no su primera novela, donde abordó un aspecto muy concreto de la Guerra Civil, pero también recordarán ustedes lo que hizo con Anatomía de un Instante, con ese momento del intento de golpe de Estado del 23F, ese momento en que Adolfo Suárez se quedó sentado en el Congreso de los Diputados y toda la reflexión novelística que trabó en ese libro. Las leyes de la frontera, un libro dedicado también a la delincuencia, a la marginación social a finales de los años 70, también recién estrenada La democracia. El impostor, una novela que explora un asunto enormemente problemático también, como es el de la impostura, el de la falsedad, el testimonio de Enric Marco como falso superviviente de los campos de concentración. Y la última novela, publicada el año pasado, La monarca de las sombras, donde vuelve a la Guerra Civil Española a través de la historia de un tío abuelo falangista. Por tanto, Cercas es uno de los mejores escritores que podíamos tener. Es para nosotros un verdadero privilegio tenerlo aquí con nosotros para hablar de Cervantes, porque es realmente uno de los ejemplos, los epítomes de alguien que ha seguido la tradición cervantina y que se ha preocupado de una manera muy seria de mantener viva la función de la novela en nuestros días, ¿no? Es decir, que no ha querido que la novela sea un simple entretenimiento o una continuación puramente ornamental, sino que se ha preocupado, como les decía, de que la novela se encuentre con grandes momentos históricos y políticos, como hizo Cervantes en su tiempo. Tenemos oportunidad de hablarlo con él a través de algo que hablaré, comentaré dentro de nada. Antes de empezar la charla, quisiera recordar que estas tres sesiones han estado dedicadas al desvío de Don Quijote a Barcelona. Ya hemos hablado desde el principio de la importancia que supone, algunos de ustedes han empezado, nos han seguido desde el principio, otros no, de la importancia que supone esa decisión. Cervantes, al final de la primera parte, anuncia que el Quijote tendrá una continuación y el Quijote se irá a Zaragoza. Pero se le adelanta un competidor, como es Avellaneda, y hace un plagio donde lleva efectivamente a Don Quijote a Zaragoza. Y entonces Cervantes, en un gesto magistral, para contestar y para desmentir ese plagio, hace que Cervantes no vaya, que Don Quijote no vaya a Zaragoza, sino que vaya a Barcelona. Un giro que ha sido muy comentado y que todavía ha dado mucho que hablar, es todavía muy polémico. Andrés Trapillo nos decía en la primera sesión que para él seguro que Cervantes no había estado en Barcelona. En fin, para Martín de Riquer era obvio que sí, que había estado en Barcelona. Y yo creo que, en fin, sería muy, muy, muy extraño llegar a la conclusión de que Cervantes no hubiera estado nunca en Barcelona por la enorme fruición con que habla del lugar. Pero todo podría ser, y todo está fundamentado y todo está dispuesto, digamos, a controversia. Lo que es seguro es que Don Quijote estuvo en Barcelona. Eso es lo que realmente nos debe importar. Don Quijote llegó a Barcelona, entró por la playa, y hay tres episodios que hemos querido singularizar a lo largo de esas tres charlas, con tres escritores. Hemos querido además invitar a tres novelistas, podríamos haber invitado a filólogos o a eruditos, pero hemos querido que sean tres escritores que se han dedicado a la novela y que, por tanto, han dado continuidad a la tradición cervantina. Todo novelista, de alguna manera, es un seguidor de Cervantes, inevitablemente, aunque no lo quiera, aunque no lo sepa. Y, por tanto, hemos querido aislar en tres episodios. Uno fue el Don Quijote en la imprenta. Otro fue el Don Quijote con la cabeza parlante, y hoy hablaremos de muchas cosas, pero también del combate último de Don Quijote en la playa de Barcelona. Yo quisiera resaltar que en el episodio, no tuvimos tiempo de hablarlo con tanto detalle al principio, en el episodio de la imprenta se produce algo extraordinario, y también podemos hablar con Javier. Cervantes hace que Don Quijote entre en una imprenta, que es el invento que revolucionó toda la constelación cultural de Occidente desde hacía ya un tiempo, pero que realmente favorece la difusión particularmente de la novela. Pensemos que Shakespeare todavía no es tanto un hijo de la imprenta como lo es Cervantes. Shakespeare todavía es hijo de la oralidad, del teatro. Shakespeare escribía para un público mayoritariamente analfabeto, a diferencia del público de la corte, para quien también escribía. Y, por supuesto, sus obras se imprimían y se divulgaban. Pero Cervantes es mucho más hijo de la imprenta que Shakespeare. Y el elemento con el que trabaja la prosa es un elemento que mucho más deudor de la imprenta que lo que fue Shakespeare. Y Cervantes, en ese episodio, hace que Don Quijote se encuentre con dos cosas. Una, con la impresión en vivo del Quijote de Avellaneda, al que el propio Don Quijote contesta en tanto que personaje, cosa que es extraordinaria. Y segundo, se encuentra con alguien que está imprimiendo una traducción. Una traducción. Esto, Javier, luego lo hablaremos, pero realmente para España, que estaba, digamos, inmersa en la contrarreforma y donde se había prohibido traducir la Biblia, a diferencia de lo que había ocurrido en Inglaterra. Ya saben ustedes que la traducción de la Biblia en algunos países de Europa, como Inglaterra o Alemania, genera un modelo de lengua y un modelo de relación con la cultura en la que uno vive. En España fue todo lo contrario. Lo que Cervantes sea capaz de situar a su personaje frente a estos dos elementos, es decir, el plagio que genera un desvío a Barcelona y, en realidad, toda la complejidad de la segunda parte, y la traducción, que es precisamente lo que se prohibía en la España de aquella época, es verdaderamente excepcional. Vimos también, la semana pasada, una conferencia estupenda en la Ciudad del Folk, el episodio de la cabeza parlante. Ignacio Vidal Folk, con una extraordinaria sensibilidad, se fijó en un detalle que nos ayuda también, de alguna manera, a introducir el asunto que vamos a hablar hoy. Se fijó en un detalle extraordinario, Cuando Don Quijote es invitado a la casa aquí en Barcelona de don Antonio Moreno a enfrentarse a la cabeza parlante, esa cabeza parlante mágica, ¿verdad? ¿Eh? Que es luego un truco, como tantos otros le han precedido, que están destinados a probar las quijotadas del Quijote para que todo el mundo se ría. ¿Eh? ¿Qué le pregunta Don Quijote a la cabeza parlante de don Antonio Moreno? Ignacio Balofox regresó al episodio de el descenso a la cueva de Montesinos, donde el Quijote había visto una serie de maravillas durante 15 días, cuando en realidad lo que había durado eran simplemente 15 minutos, ¿no? Había visto un palacio, había visto una serie de extraordinarios prodigios. Del que se burlan todos los que le acompañan cuando sale de la cueva, ¿no? Pero en ese momento, mucho tiempo después, cuando le pregunta a la cabeza parlante, Don Quijote en un momento de una extraordinaria utilidad y de una extraordinaria ambigüedad, y aquí me voy acercando al asunto que vamos a hablar con Javier Cercas porque lo ha acuñado él, una extraordinaria ambigüedad, le pregunta a la cabeza parlante: ¿es verdad lo que yo vi en la cueva de Montesinos? Y eso es verdaderamente maravilloso. Que el Quijote, en ese momento, casi al final de sus aventuras, pregunte a cabeza parlante si lo que vio era verdad, es maravilloso. Y ahora entramos en el último momento, que es donde Don Quijote va a probar toda su ilusión y toda la constitución de sus sueños, que es el último combate en la playa de Otro. Y para eso vamos a hablar con Javier Cercas, que además de un novelista, como les decía, ha llevado la novela española a los mayores problemas y asuntos políticos y históricos que hemos tenido a lo largo de todo el siglo XX, desde la Guerra Civil hasta la Transición. También, en un ensayo que les recomiendo, las conferencias Weidenfeld, dictadas en el año 2015, en Oxford, en la Universidad de Oxford nada menos, unas conferencias de larga tradición que también han pronunciado ensayistas como George Steiner, se dedicó a hablar de la esencia de la novela y de lo que para él es la constitución de la novela, el estatuto narrativo de la novela, a través de una formulación muy feliz a mi juicio, que es la del punto ciego. Y de esto hablaremos con Javier a lo largo de esta conversación. Yo creo que al principio Javier quería leer algo que había escrito sobre el Quijote para abrir un poco el debate. Sí, bueno, muchas gracias. No sé si... Aquí, sí, perdón. Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a Andreu por invitarme a estar aquí, por esas palabras tan amables que no tienen ustedes que creerse. Quiero decir, los elogios. Y cuando él me propuso venir aquí, yo lo que le propuse a mi vez fue pues convertir esto en una especie de conversación acerca del Quijote y en particular de esa escena, que es una escena muy breve, trascendental en la novela, la del combate en la playa. Yo, sin embargo, me gustaría empezar diciendo una cosa. A mí, yo he venido aquí a hablar del Quijote y a decir cosas que creo que a veces se nos olvidan. Demasiado a menudo se nos olvida. Y la más importante de todas, es que el Quijote no es un libro... Sobre el Quijote hay muchos malentendidos, muchísimos malentendidos, desde el principio, desde que se publicó hasta hoy. Y uno de los malentendidos fundamentales es que es un libro, digamos, difícil, elitista, ¿verdad? Que hay que ponerse en posición de firmes para leerlo, o que solamente es apto para determinadas inteligencias privilegiadas, etcétera, etcétera, etcétera. El Quijote es exactamente lo contrario. Lo fue desde el principio y sigue siéndolo. Es decir, es un libro escrito para la gente. Es un libro popular, fue un libro popular y esa es su vocación esencial. Es un libro escrito para lo que los ingleses llaman el common reader, y que aquí solemos traducir como el lector común y corriente, y el que a mí me gusta traducir como el lector de buena fe, que es como le llamaba mi maestro Juan Ferraté, es decir, el lector que lee por placer, el lector hedónico, ¿verdad? Que es el que a mi juicio cuenta de verdad. El Quijote fue un libro extraordinariamente popular, Bueno, sobre todo fueron populares Don Quijote. No fue el libro más leído de su época, pero sí uno de los bestsellers de su época. O sea, es que lo leía todo el mundo. Es que lo leían hasta los analfabetos, porque se leía en voz alta, ¿verdad? Es decir, es un libro, eso, para la gente. Y Cervantes, que se convirtió en un escritor popular y precisamente por eso poco apreciado. ¿Ah? El Quijote era un libro, eso, popular, no era un libro serio, era un libro de risas y era un libro pues para la gente y tal, ¿no? Como decía mi maestro, como decía José María Valverde, Cervantes no era un escritor serio, era un escritor de segunda. Cervantes, como decía Valverde, nunca hubiese ganado el premio Cervantes. No, lo hubiese ganado López seguro, Quevedo, tal, pero Cervantes no. Cervantes era un escritor para la gente, popular, etcétera, etcétera. Entonces, esto me parece absolutamente fundamental. Es un libro que no debe sacralizarse. Claro que es nuestro I Ching y nuestra Biblia, y es la mejor novela que yo sepa que se ha escrito jamás, y es un libro absolutamente deslumbrante, por momentos realmente milagroso. Pero eso no significa que no sea un libro para la gente. Es verdad que ahora, con el tiempo, claro, han pasado 500 años, y presenta algunas pequeñas dificultades. La fundamental es la más evidente, es la lengua. Es decir, es una lengua que parece vieja y en el fondo no lo es. Es decir, uno tiene que hacer el pequeño esfuerzo de habituarse a esa lengua y cuando lo consigue, ya está. El libro fluye sin ningún, ¿verdad? No contiene, no es el Ulises, ni es un libro difícil. Es un libro, insisto, popular. Esto me parece que hay que decirlo porque es muy, muy importante. Vamos, para mí es lo más importante. Es decir, un libro que debe ser leído. Entonces, a mí me gustaba, para empezar, como decía a Andreu, leer un texto que escribí, que es muy breve. Que escribí, esto es el segundo volumen de la edición, de la última edición de Francisco Rico, que como ustedes saben es la, en fin, la canónica, la mejor. Rico ha hecho muchas, esta es el último, esta es la última de ellas, de la Academia. Entonces pidió a una serie de especialistas que escribieran un fragmento acerca de cada uno, acerca de un capítulo determinado. Yo no soy un especialista, pero Rico sabe que me gusta mucho el Quijote y además hice mis pinitos. Yo hice una edición de la Amadís de Gaula hace muchos años, que es un libro fundamental, como ustedes saben, para entender el Quijote, porque Amadís es el modelo absoluto de caballero andante para Don Quijote, ¿verdad? Siempre lo menciona, es el espejo de caballería, el caballero ideal. Y entonces, pues escribí este texto, que está aquí enterrado en medio de este volumen y que nadie lee, solo leen los especialistas, pero como yo intento ser un discípulo de Cervantes, yo escribo para la gente, para el common reader, ¿verdad? Y eso es lo que les quería yo leer muy brevemente. Y quizá comentar también, no, sin duda comentar algunas cosas que me parecen importantes. El texto está dedicado a la, ya digo, es una página y media, dos páginas, dedicado al prólogo, que es lo que el Rico me pidió que comentase, pero al prólogo de la segunda parte, pero naturalmente está dedicado a toda la segunda parte, y en el fondo habla de todo el libro. Leo brevemente. Una obviedad. La primera parte del Quijote fue un libro tan imprevisible como extraordinario. Lo de imprevisible es muy importante, porque no hay en la época, quizá podemos hablar de eso luego, ningún libro que se le parezca. No hay nada parecido al Quijote. Tienen que pasar siglo y medio para que empiecen a aparecer cosas semejantes. Es un libro rarísimo, rarísimo. Y dirán ustedes, ah, qué bueno que sea raro, la gente debía apreciarlo por original. Pues no, porque la originalidad no era un valor en su época. La originalidad es un concepto muy posterior, es un concepto romántico. Este es un libro muy raro, que no tiene parangón, ¿verdad? Lo cual era negativo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual. Bueno, la primera parte fue un libro tan imprevisible como extraordinario, pero la segunda parte fue, y sigue siendo, un libro que linda con el milagro. Yo soy de lo que piensa que la segunda parte, yo creo que no se puede diferenciar entre, el Quijote es un solo libro, pero lo digo a continuación. Suponiendo que ambas partes fueran separables, sin la primera, el Quijote quizá seguiría siendo lo que es, pero sin la segunda, no. Es decir, en la segunda el libro se levanta a unas alturas realmente portentosas, en gran parte debido a los episodios, a la parte de Barcelona. Y otra obviedad, esto es muy importante, Es una obviedad, pero se nos olvidan las cosas más elementales. El Quijote es un libro único porque contiene in nuque, o sea, en germen, todas las posibilidades que él mismo acuña. Yo no conozco, Andreu, un libro parecido a este. Es decir, un libro que crea un género, que nosotros llamamos novela moderna, pero que en aquella época no se llamaba así. Es decir, el Quijote, Cervantes no llama novela a su libro, ¿eh? Le llama historia. Cervantes es que no sabe ni cómo llamarle, porque no hay nada parecido, no hay nada semejante. Novela no es lo que no es el Quijote. O sea, en aquella época, novela eran las novelas ejemplares. Ustedes saben, el libro que publica Cervantes entre la primera parte y la segunda parte. Y las novelas era una adaptación de un modelo italiano, que era el novelino, ¿no? Un tipo de novela, lo que nosotros llamaríamos ahora a la francesa nouvelle. O sea, una cosa que está a medio camino entre la novela y el cuento. Pero novela en aquel momento no existía. Bueno, pues este señor crea un género y prácticamente lo agota, aunque sea volviéndolo inagotable. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las posibilidades de la novela están contenidas en él. Es decir, es como si este hombre, yo no conozco un caso semejante, creo que no hay ningún caso semejante, hubiese creado un territorio de juego, hubiese creado un nuevo juego, un territorio, en el cual los novelistas que hemos venido después nos hemos tenido que mover. Lo máximo que hemos hecho ha sido intentar acabar de colonizar lo que él roturó, ¿no? Él dijo, bueno, esto se juega así y jugamos en este campo y los demás pues hemos ido viendo a ver qué había en ese campo, unos con mucha humildad como yo y otros menos, pero el juego era ese, y es un juego completamente nuevo, entre otras razones porque Cervantes, la primera regla que le da a ese juego es una regla asombrosamente innovadora, que es: aquí no hay reglas. Es decir, es la libertad total. Y esto es completamente nuevo, porque en la época, y revolucionario, porque en la época, obviamente, los grandes géneros literarios tenían reglas. Es decir, ¿no? La poesía, la épica, el teatro, Aristóteles, los clásicos, habían dado sus reglas y esto funciona así y asá. No, aquí hay una cosa donde no hay reglas, donde se puede hacer absolutamente todo, donde todo vale. Esto es extraordinario y se debe en gran parte a que es un género al que lo que crea, a que este libro es un libro popular. Es decir, a mí me gusta decir que la novela, tal y como la crea Cervantes, es un género snob, sine nobilitate, sin nobleza. Los géneros nobles eran eso, los géneros establecidos desde los clásicos. La poética de Aristóteles, todas estas cosas, la poesía, el teatro, tal. Este es un género que no se sabe qué es. En realidad es un género de géneros, en realidad es un género degenerado, porque ahí puedes meter todo lo que quieras. Esto es una de las grandes genialidades de este libro. Es un libro de libros, es un libro en el cual yo siempre que digo qué es el Quijote y qué es la novela por extensión, es como un cocido. O sea, tú puedes meter todo. Puedes meter carne, puedes meter embutido, puedes meter verdura, puedes meter no sé qué. Pues en la novela, en esta novela cabe todo. Y aquí mete todo Cervantes, es decir, novelas pastoriles, novelas picarescas, novelas bizantinas, discursos sobre esto y sobre lo otro, sobre la justicia, todo. Un inmenso cajón desastre, porque aquí no hay reglas. Por tanto, lo que yo no sé, querido Andreu, es si los novelistas, esto sería un tema muy largo y sería muy importante explorar, si los novelistas hemos sido fieles a esta lección de Cervantes. Es decir, si nos hemos tomado todas las libertades que él nos permitió. Y si no, nos habremos constreñido a determinados modelos literarios. Es decir, uno lee el Quijote o lee las novelas que verdaderamente descienden de Cervantes, que no son españolas, porque los españoles yo creo que todavía no hemos entendido a Cervantes. No, hablo muy en serio. Hablo completamente en serio. Borges decía, no sé si sabes esto, Borges decía que el Quijote, que él leyó el Quijote, por vez primera en inglés, porque él era bilingüe, en su casa hablaba inglés, estaba con su abuelo, y que cuando lo leyó en castellano, la traducción le pareció excelente, porque el Quijote parece un libro inglés. ¿Y por qué parece un libro inglés? Porque los ingleses fueron los primeros que lo entendieron. Pero tardaron siglo y medio en entenderlo. Sterne, Fielding, Todos esos ingleses, y bueno, algún francés también, Diderot. Si me permites un pequeño comentario, una de las locuras que hemos vivido en los últimos meses en, esta, en este país, hubo alguien que empezó a decir que en realidad el Quijote se había escrito primero en catalán. Sí, claro. Era una de las cosas que había sido un tal Servit, sí, sí, o Servet, algo así. Y el comentario de Eduardo Mendoza fue: ah, pues a quien quiero conocer es al traductor, porque qué lenguaje. Sí, sí, claro. Claro, claro, claro, exactamente. No está mal la traducción, no está mal. No está mal. Bueno, nos hemos ido por ahí, pero esto es muy importante. Es decir, los españoles hemos tardado muchísimo. Los españoles creamos la novela y la perdimos. Se la regalamos a los ingleses. Por eso yo siempre que voy a Inglaterra les digo: oiga, ustedes quédense con el Peñón de Gibraltar, que a nosotros no nos interesa nada, pero devuélvanos la novela. Porque se la quedaron. Porque ellos aprendieron la lección. Fueron, y habría que discutir por qué la aprendieron. Y eso es un tema apasionante, pero que, bueno, vamos a dejarlo para otro día. Entonces, El Quijote es un libro único, insisto, porque contiene in nuque, en germen, todas las posibilidades del género que él mismo acuña, que él mismo crea. La primera parte se ocupa ante todo de la realidad o de la relación de Don Quijote y Sancho con la realidad. Y en esa medida es moderna, ¿verdad? La novela realista, la que nace con el Lazariño, ¿no? Dice siempre Rico, con razón. Mientras que la segunda parte es, podríamos decir, postmoderna, porque se ocupa ante todo de la representación de la realidad, es decir, de los textos, es decir, de la relación de Don Quijote y Sancho con los textos que lo representan. La primera parte del Quijote y el Quijote de Avellaneda. Es decir, es que esto es algo extraordinario. Es un poco lo que decía, y supongo que habréis dicho muchas veces en estos días, pero no nos podemos cansar de decirlo. ¿Qué ocurre? Ocurre que la primera parte es de 1605, la segunda parte es de 1615. Bien, pues en la segunda parte, en la de 1615, hay gente. Bueno, lo primero que sabemos es que el protagonista, por cierto, uno de los protagonistas de la escena del duelo aquí en la playa, que es el bachiller Sansón Carrasco, llega en la segunda parte, que es un bachiller del sitio, del lugar donde donde vive don Quijote, que por cierto, lugar, en un lugar de la Mancha no significa lugar, significa algo muy preciso. Es un sitio a medio camino también entre una villa y un, no me acuerdo cómo era, pero en fin, es una específico, ¿no? Pueblecito pequeño, pero no es una aldea. No, está no, entre no, la aldea, sí. Y el tal. Bueno, no me acuerdo. Debe ser como un veinat. Algo así. Bueno. Sí, en la primera, perdón, al principio de la segunda parte llega al lugar, al sitio donde vive Don Quijote, a la aldea donde vive Don Quijote, y dice: wow, hay un libro que canta y que cuenta las hazañas de Don Quijote. Es decir, que los, y esto es absolutamente fundamental para la segunda parte, esto es el cambio esencial de la segunda parte, que los personajes de la segunda parte, entre ellos obviamente Don Quijote y Sancho, han leído la primera parte del Quijote. Claro. Esto es algo extraordinario, mágico, ¿verdad? Entonces, gran parte de esa segunda parte, obviamente lo que ocurre en Barcelona es fundamental, está dedicada al contraste entre los Don Quijote y Sancho reales y los Don Quijote y Sancho de la primera parte. ¿Comprenden? Es decir, la gente se encuentra con un señor que ha aparecido en un libro. ¿Comprenden? Pero no solamente se encuentran y dialogan con el que ha aparecido en el libro. Aquí en Barcelona le dicen: hombre, pues usted, en la primera parte vimos que hacía tal y cual, ¿no? Y yo digo: sí, pero esto no es exactamente, bueno, ¿no? Claro, o sea, están dialogando con, esto es una locura total, pero es que la cosa es mucho más loca todavía, porque resulta que entre la, esto creo que lo digo luego en el texto este, pero vamos a adelantarlo, entre la, porque esto es magia pura, entre la segunda y la, perdón, entre la primera y la segunda parte, entre la segunda, repito, es de 1615, bueno, en 1614 se publica, como ha dicho Andreu, El Quijote de Avellaneda, es decir, un señor que no sabemos quién es, no sabemos quién es, hay muchas conjeturas, escribe, un enemigo de Cervantes, obviamente, alguien que no quería a Cervantes, escribe una continuación del Quijote, ¿verdad? Y entonces, la segunda parte, gran parte, o una parte considerable de la segunda parte, está destinada también a contrastar al Don Quijote y Sancho reales, o sea, reales, inventados por Cervantes, con el Don Quijote y Sancho de Avellaneda. De manera que, pues, y esto es permanente. De manera que Don Quijote y Sancho, Sancho, esto ocurre justamente, ahora es bueno decirlo, justo antes de llegar a Barcelona, justo antes, en el capítulo anterior, Don Quijote y Sancho están en una posada. Y entonces, ahí los dos, y oyen a través de una pared, de un tabique, que hay un señor que se está riendo a carcajada limpia de las aventuras de Don Quijote. Entonces va allí y dice, bueno, yo soy aquí, yo, Don Quijote soy yo. Y este hombre dice, ah, sí, pero este es un libro en el cual usted aparece de manera distinta. Y en ese momento se da cuenta de que hay un Quijote que no es el verdadero Don Quijote, sino que es un Quijote de otro tipo. Claro, se indigna, se enfurece. ¿Cómo? ¿A quién falsificado mi historia? Y como decía Andreu, esa es la razón por la que vienen a Barcelona. Vienen a Barcelona para joder, ¿no? O sea, para no hacer lo que el falso historiador y malvado y tal les ha hecho hacer. Entonces, claro, entonces gran parte de esta segunda parte es... Esta segunda parte no se entiende sin ese diálogo esencialmente literario con la primera parte y con el Quijote de Avellaneda. Es decir, el Quijote es un libro que habla de libros, que habla de literatura. Y en esta segunda parte ese hablar de literatura se lleva al extremo. Bueno, esto, bueno, un poco lo que explico aquí es esto, ¿no? Esto es así, es decir, el diálogo con la literatura desde el mismo prólogo. Hasta donde alcanzo, una de las mayores paradojas de la literatura universal estriba en el hecho de que debamos el prodigio de la segunda parte del Quijote a un libro tan mediocre como el Quijote de Avellaneda, que es una mediocridad aplastante. No sé si lo has leído, si no lo has leído, no lo leas. Porque es muy malo. ¿Perdón? Digo que no es realidad, digo que es para comparar, para darse cuenta de lo que... Bueno, hágalo, sigue, si hay mucho tiempo. Fuera quien fuera su autor, no fue él, desde luego, quien impulsó a Cervantes a escribir la continuación de su obra, que sin duda estaba avanzada cuando en 1614 se publicó El Quijote Apócrifo, el de Avellaneda. Pero sí fue él, este Avellaneda, quien propició que ella sea como es, y también que pueda y acaso deba leerse desde el principio hasta el final al modo de una larga y elaborada respuesta avellaneda. Es decir, no es que Cervantes escriba la segunda parte del Quijote para contestar a Avellaneda. Cuando Cervantes, no tenemos certeza empírica de esto, no tenemos certeza total, claro, es imposible tenerla, pero cuando en 1614 Avellaneda se publica el Quijote de Avellaneda, indudablemente Cervantes ya está escribiendo la segunda parte. No sabemos, y aquí habría mucho que discutir, los especialistas discuten y tal y cual, no sabemos cuándo empezó a escribir esa segunda parte. No lo sabemos. Yo, mi sentimiento y mi intuición es que Cervantes escribe a lo que salga, como decía Unamuno, ¿no? Escribe muy fin seguido, no es reescribe muy poco Cervantes, muy poquito. Escribe pa, ¿no? Entonces, y además Avellaneda, el Quijote de Avellaneda aparece bastante, muy tarde ya en el libro, en la segunda parte, o bastante tarde, insisto, justo antes de Barcelona. Pero es indudable que eso determina el sentido de la segunda parte. Es decir, Cervantes ha creado en la segunda parte un mecanismo de diálogo con la literatura, que es el diálogo con la primera parte del Quijote. Y de repente, esto estoy imaginando, pero imaginando, no fantaseando, imaginando. Y de repente aparece el Quijote de Avellaneda que le saca de sus casillas. Y dice, ¿ah, sí? Pues espérate, te vas a enterar. Y en el mecanismo que él ha creado, ese Quijote opera el milagro. Es decir, crea un mecanismo todavía más extraordinario, porque le permite un doble diálogo. Un diálogo con la primera parte y un diálogo con esa falsificación, ¿no? Ese Quijote apócrifo. Y no solamente eso, sino que, creo que esto lo digo también a continuación, es muy posible, esta es mi intuición, que sí, que Cervantes reescriba determinadas cosas, una vez ya ha acabado el libro y ha visto que Avellaneda era fundamental en esa segunda parte, reescriba determinadas cosas. Por ejemplo, el prólogo es lo último que se escribe de un libro, evidentemente, pero otras cosas también. Esa es mi intuición. Que de algún modo toda esa segunda parte esté subordinada, esté ideada, esté finalmente escrita para contestar como una especie de respuesta avellaneda. Creo que eso es lo que también digo aquí. Vamos a ver si lo digo o no lo digo. una larga y elaborada respuesta a Avellaneda, de valerse así. Sí, o sea, que esta segunda parte deba leerse, pueda y acaso deba leerse, desde el principio hasta el final, al modo de una larga y elaborada respuesta a Avellaneda. Desde el principio o desde antes del principio. Igual que si Cervantes supiera o intuyera que no hay libros sin lector, o que es el lector quien en verdad crea los libros, esto, señores, es muy importante, esto es para mí es fundamental, son los lectores los que crean los libros. Sin lectores no hay libros, no hay literatura. Esto es así. Y Cervantes lo sabía, indudablemente. Como si intuyera o supiera o intuyera que no hay libros sin lector, o que es el lector quien en verdad crea los libros, recreándolos en su imaginación, el prólogo está dirigido a él, al lector, aunque el destinatario último sea Avellaneda. Puede sorprender la ironía sin amargura de la respuesta de Cervantes a los insultos que su némesis, su enemigo, le infligió en el prólogo de su engendro, porque Avellaneda carga contra Cervantes en el prólogo de su Quijote. No debería hacerlo, no debería sorprendernos, al fin, sorprendernos eso, esa suavidad de la ironía de Cervantes. Al fin y al cabo, Cervantes, el inventor de la ironía moderna, de la ironía como instrumento de conocimiento y como desenmascarador de la naturaleza poliédrica del humano, sabe que no hay arma más letal que la ironía y que nadie la maneja mejor que él. Discúlpeme, tengo que decir una cosa. Es decir, una regla fundamental que inventa Cervantes para la novela. Esto es lo que explico un poco en el punto ciego. Es que la novela es el género de la ironía. Cervantes, ¿en qué sentido es el creador de la ironía? En un sentido moderno. La ironía como, por decirlo con una expresión que me gusta mucho, es decir, no es la ironía socrática, es una ironía distinta. Por decirlo con una expresión que me gusta mucho, que no es mía, sino de un gran crítico alemán del siglo finales XVIII, principios del XIX, la ironía como la forma de la paradoja. ¿Qué significa esto? Significa, ¿qué es la ironía? ¿Qué es la ironía en el sentido cervantino? Es muy fácil, en el fondo, facilísimo. Y genial, al mismo tiempo. Don Quijote está loco. Pero loco como una cabra, como una chota. O sea, es un señor que no debería estar en la calle. ¿No? Como Sansón Carrasco tiene razón. El cura debería estar en un sanatorio psiquiátrico. Está totalmente loco. Ahora bien, al mismo tiempo, este personaje es un personaje perfectamente cuerdo. Capaz de razonar con absoluta lucidez acerca de los problemas más complejos. La traducción, la justicia, lo que haga falta. Es ambas cosas. Eso es la ironía. Esa paradoja irresoluble, esa ambigüedad central. Don Quijote es un personaje cómico, es un personaje risible. La gente se ríe de él, se carcajea de él. Viene aquí a Barcelona y no hace más que el ridículo, vamos, desde el principio hasta el final. Pero al mismo tiempo es un personaje de una extraordinaria nobleza, de una extraordinaria dignidad. Es un verdadero héroe, como le llama Rubén Darío, el rey de los hidalgos, señor de los tristes, le llaman un poema memorable, ¿no? Las letanías de nuestro señor Don Quijote. Es las dos cosas. Y Cervantes crea un artefacto en el cual esa ambigüedad, esa paradoja, o sea, está en el corazón mismo, está en el corazón mismo de la novela. Todas las cosas en el Quijote tienen dos caras. Sancho es un botarate, pero es un hombre muy sabio. Toda la novela es así, la propia novela es así. Es decir, es verdad que el Quijote es, como dice el propio Cervantes, pero cuidado con lo que decimos los escritores, incluido Cervantes, sobre nuestras propias obras. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cervantes dice en el prólogo de su libro que todo él, dice, es una, en el prólogo de la primera parte, perdón, todo él es una invectiva contra los libros de caballerías, o sea, un ataque contra los libros de caballerías, porque tal, porque los considera literatura mala, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, sí, y es verdad, el libro es eso. Pero al mismo tiempo, el Quijote es un libro de caballerías. Vamos, no es un libro de caballerías, es el mejor libro de caballerías que se ha escrito jamás. Es un homenaje a los libros de caballerías. Cervantes se volvía loco por los libros de caballerías. O sea, le parecían literatura, algunos de mala calidad, bueno, la mayoría de mala calidad, pero estaba enamorado de ellos, como quien estaba enamorado de las novelas de kiosco, para entenderlo. Entonces, eso es una genialidad. Esta es una de las genialidades, a mi modo de ver, centrales. Porque eso, esa forma poliédrica. Cervantes lo que dice es que la verdad es poliédrica, que la verdad es contradictoria, que la verdad puede ser dos cosas a la vez. No es un relativista, cuidado. No es un relativista. ¿Ah? Hay un episodio en el que, un episodio célebre, en el que, en la primera parte, en el que Don Quijote y Sancho van por un camino y se encuentran a un barbero que lleva una bacía. Una bacía, ustedes saben, la bacía de los barberos. Las personas, ¿cómo es? Sí, una bacía. Entonces la lleva aquí para protegerse del sol. Entonces Sancho le dice, no, pues mira, ahí viene el barbero, porque es el barbero tal, y va con la bacía en la cabeza. Y Cervantes dice, no, de ninguna manera. Eso es un caballero andante que viene con un yelmo en la cabeza. Entonces discuten que si vacía, que si yelmo, que si tal, y al final llegan a la conclusión de que le llaman vacillelmo para no pelearse. Eso no quiere decir, como han dicho algunos críticos ilustres, muy ilustres, pero yo creo que es un error, que Cervantes esté diciendo que da igual, que una cosa puede ser una cosa y la otra. No, no es verdad. Eso es una vacía. No, es un yelmo. El vacillelmo es un emblema perfecto de esa ambigüedad, de esa ironía que está en el corazón, no solo de la novela de Cervantes, sino de la novela como género. La forma, las novelas no hablan de verdades claras, nítidas, inequívocas, monolíticas. Hablan de verdades ambiguas, irónicas, contradictorias, ¿verdad? Hablan de lo complejos que somos los seres humanos, ¿verdad? De eso habla Cervantes. Y esa es la forma de conocimiento de la novela. Y Cervantes, la genialidad de Cervantes, haber inventado eso y haberlo colocado en el centro, en el corazón del género literario que va a dominar luego la modernidad, sobre todo a partir del siglo XIX, etc. Bueno, ya me enrollo por otro lado, pero ya acabo. Vamos a ver si acabo. No pasa nada, ¿verdad? No, por favor. Si no me lo dices, ya. No. La prueba de la ironía, de que Cervantes confía a ciegas en esa ironía, en esa suave ironía que usa para desmontar, para atacar, para destrozar a Avellaneda, la prueba es que a lo largo de la segunda parte la usará a destajo, la ironía, contra Avellaneda, enredándolo, por decirlo como Stephen Gilman, gran hispanista, en una red de ironías que contribuirá de manera decisiva a dotar al libro de una profundidad inigualada y que hallará su culminación genial en el capítulo 72. La palabra genial aplicada a Cervantes no es un énfasis, es correcta. Pero con Cervantes ya poco más. Bueno, hallará su culminación genial en el capítulo 72, cuando don Álvaro de Tarfe, agárrense, espérense, don Álvaro de Tarfe, un personaje de Avellaneda, del libro de Avellaneda, o sea, del falso Quijote, irrumpe en la novela para certificar que don Quijote y Sancho son los verdaderos don Quijote y Sancho, y no los que aparecen en el libro de Avellaneda. Bueno, ya lo vamos a comentar, ¿no? Es un delirio total. Un delirio genial, ¿no? La ficción dentro de la ficción dentro de la ficción. Gracias a este, al libro de Avellaneda, por tanto, y gracias al éxito de la primera parte del Quijote, que permite que en la segunda Don Quijote cumpla su sueño de ser el famoso protagonista de un libro famoso, y que tantos personajes conozcan a los dos protagonistas y sepan cómo tratarlo, insisto, en Barcelona aquí llegan y todo el mundo los conoce. Los cultos lo han leído, como sí. Don Antonio Moreno, como evidentemente el Virrey, como mucha gente. Y los incultos han oído hablar de ellos. ¿Ah? Han oído hablar de ellos, porque se hacen famosos enseguida y aparecen por todos lados, ¿verdad? Y esto, bueno, quiero decir algo de esto. Los personajes, gracias a esto, gracias a Avellaneda, por tanto, los personajes adquieren un espesor psicológico y una autonomía virtualmente humana. Y esto es muy importante. El hecho es insólito, sobre todo en la prosa narrativa anterior al Quijote. No sabemos imaginarnos a Amadís de Gaula, el ídolo y modelo de Don Quijote, como decía antes, emancipado, libre, fuera de las páginas que lo engendraron. Como no sabemos imaginarnos así a ninguno de los protagonistas de los libros de caballerías, cuyas personalidades son, como dice Vargas Llosa, tan complejas como las de sus cabalgaduras. A mí me gusta mucho esto. Es decir, las psicologías de los caballeros andantes son tan complejas como las de sus caballos. Es decir, son monolíticos, no tienen matices, no tienen contradicciones, no tienen ambigüedades, no tienen. ¿Ah? Don Quijote y Sancho, en cambio, poseen vida propia. Más que personaje de novela, son amigos nuestros. Y por eso, aquí o en Laponia, es imposible ver a un hombre alto y delgado junto a un hombre bajo y rechoncho sin que los héroes de Cervantes acudan a nuestra mente. A mí esto me parece absolutamente fundamental. Es que hay algo muy sencillo. Las genialidades son siempre elementales. Esto me parece lo más importante. Parece fundamental. Es decir, un día lo de Newton, ¿no? Newton está ahí, tal, se cae la manzana, que no sabemos si es verdad o no es verdad la venta, pero da igual. Sedón de Vero, Ventrovato, ¿no? Se cae la manzana y dice, ahí va. ¿Y por qué se cae la manzana? Y entonces descubre que hay una cosa, ¿no? Lo de Don Quijote y Sancho es un poco lo mismo. Es decir, el libro este es una genialidad por Don Quijote y Sancho. Vamos a decir, o sea, vamos a decir la verdad. Lo que nos interesa son estos dos pedazos de animales hablando sin parar y haciendo tonterías sin parar. Esa es la genialidad. Y es exactamente así. Y para Cervantes es un descubrimiento total. Porque Cervantes, esto yo tengo la absoluta certeza, va descubriendo lo que quiere decir a medida que lo dice. En eso consiste la verdadera creación. Va descubriendo lo que quiere decir a medida que lo dice. Y no sé quién fue el primero que hizo la conjetura. Hoy lo pensaba, se me ha olvidado ya esto de la filología. Pero en fin, no me acuerdo quién fue. Yo se lo atribuía a Méndez Pelayo, pero no creo que nos... Da igual. Verosímilmente, Cervantes lo que quiere cuando empieza a escribir el Quijote es escribir una novela, o sea, una novela como las novelas ejemplares, que eso sí tenía su tradición, tenía sus modelos, verosímilmente, y entraba dentro de un canon, verosímilmente Cervantes empieza a escribir una novela, una novela como las novelas ejemplares, sobre un tipo que se ha vuelto loco leyendo libros de caballerías. Lo que pasa es que en un momento determinado, bastante pronto, pero no al principio de todo, después de la primera salida, aparece el gordo. Y dice, ahí va. El gordo, el bajito y el alto. Y empiezan a hablar los dos. Y entonces ahí se establece una extrañísima química entre ellos que hace que el libro avance. Que avance, que avance. Y que Cervantes vaya y empiece a ir detrás de ellos y detrás de ellos. Y evidentemente la segunda parte, Cervantes va sacando la lengua detrás de estos dos. Va sacando la lengua. Esto es una vida. Sí, es decir, lo de que los personajes se imponen al autor, esto no es una cosa mágica ni nada, es muy sencillo, y es, en el caso del Quijote es evidente, él ha creado un mecanismo, básicamente el alto que está zumbado y el bajo que es un botarate y que es un gordinflón y que come mucho, y ya lo que nos interesa, Andreu, lo que nos interesa es que estos dos hablen, o sea, Martin Amis, una de las muchas tonterías que se han hecho sobre el Quijote, es que dice, no, es que es muy largo el libro, anda, vete por ahí. O sea, si dura 2000 páginas más nos da lo mismo, porque lo que nos interesa es que estos dos... cosas, claro. Claro, que vayan diciendo, a ver, venga, que siga la chocolatera, como decía mi madre, ¿no? Sí. Claro, para adelante. Y esto es algo extraordinario. Y efectivamente, es decir, esto es algo mágico. Mágico, y que luego se convierte en un rasgo distintivo de la novela, cuando la novela llega a grandes alturas. Y es que los personajes parecen cobrar vida propia. O sea, insisto, lo que digo aquí, tú ves a un tío alto y delgado, y ves a uno bajo y gordo, y estés en la China, da igual, dices, ahí va, Don Quijote se chupa. ¿Por qué? Porque parece que se hayan emancipado de las páginas que los crearon. Y déjenme, esto es totalmente revolucionario. O sea, esto en la ficción de la época es imposible. Déjenme que les diga una cosa muy importante. Ya sé que me estoy enrollando mucho, pero acabo ya enseguida. Déjame que le diga una cosa aquí en Barcelona, que es muy importante que digamos, que es lo siguiente. Hay un libro catalán que es vital para el Quijote. Hay un libro catalán, una vez escuché a un gran escritor catalán decir que este libro era un rollo, entonces yo decidí nunca más leer a este escritor catalán. No lo he leído. Dicen que estaba bien, no lo voy a decir porque quedaría muy mal. Bueno, Baltasar Porcel lo dijo. Que es, ¿en serio? Sí, dijo, el Tirano Blanc, sí. Este libro es una tontería que no sirve para nada y es un rollo. El Tirano Blanc es una obra maestra. Cervantes dice en el Donoso Escrutinio, o sea, en la primera parte, cuando expurgan la biblioteca de Don Quijote y tal, dice que es el mejor libro del mundo. Bueno, es una obra maestra absoluta, es una obra maestra total, pero es que hay algo que yo creo que los especialistas, los sabios, no han estudiado lo suficiente, y es que para Cervantes es vital ese libro, absolutamente vital. No es... Riquet distinguía entre libros de caballerías y novelas caballerescas, y a Tirano Blanc lo ponían las novelas caballerescas. Bueno, eso habría que discutirlo. Lo que es cierto es que es un libro de caballerías, pero muy distinto de los libros de caballerías, y donde pasan cosas donde Cervantes, yo creo... No vamos a entrar en esto, pero yo creo que vislumbra, atisba, entrevé la ironía. La entrevé. Porque en el Tirano Blanc pasan cosas rarísimas. Aparte de que es un despelote total, sexo, drogas, de todo hay ahí. Y es verdad. ahí atisba la ironía, y Tirán si lo vemos, empezamos a verlo fuera de... Hay una escena, pero es que a mí Tirán lo Blanco es un libro que me encanta, o sea, me parece indudablemente la mejor novela catalana de la historia, eso no hay ninguna duda, pero es que además me parece una obra maestra indudable, como Vargas Llosa, que es quien tuvo que venir a descubrirnos, la que ya tiene un peruano que viene aquí a... Con Riquet. Sí, sí, pero Vargas Llosa metió ahí el... o sea, lo difundió muchísimo. No, obviamente Riquet, claro, Riquet era muy importante. Hay un episodio, déjenme rápidamente, hay un episodio en el cual Tirán está... ya se ha convertido en general de los ejércitos, tal, muy rápidamente, es igual. Ya está preparado con el ejército para ir a combatir al turco y tal, y con todos los ejércitos preparados, y aparece su amada Carmesina en una ventana para despedir al héroe, ¿verdad? Y Carmesina, como ocurre habitualmente en esta novela, está, esto no, que pues va a parecer un poco porno, pero es que así es la novela, está enseñando los pechos ahí, tal, y además para que él los ve. Entonces el Tirán se pone tan nervioso que al ir a montar al caballo se cae. Claro, se descompone por completo. Claro, esto es totalmente inimaginable en una novela en un libro de caballerías. Es imposible. Porque claro, los caballeros andantes son caballeros andantes, o sea, son de una pieza impecable. Este se pone, se descompone, es que se cae. O sea, delante del ejército, de sus tropas. Entonces, ahí, porque hay un momento en el Donoso Escrutinio, dice Cervantes, y aquí este libro, tal, los caballeros comen y beben y tal, y duermen en sus lechos. Entonces de ahí se ha sacado la idea cierta, probablemente, vamos, sin duda, que digamos el realismo del Quijote procede, o Cervantes aprende algo de eso en el Tirán, pero no es solamente eso. Bueno, eso habría que estudiarlo, pero no es el momento y tal. Bueno, pues, Don Quijote y Sancho son amigos nuestros, tal. La suave ironía ante Avellaneda del prólogo convierte a este en el pórtico perfecto de la segunda parte porque anticipa su tono general. Es cierto, sin embargo, que este prólogo carece del ingenio, el aliento narrativo y el dinamismo dramático del prólogo a la primera parte. ¿Se acuerdan? El prólogo de la primera parte, cuando entra un amigo y empiezan a conversar, en diálogo, tal. Como si Cervantes juzgara que la celebridad de su libro le exime de seducir de entrada al lector o le obliga a ir al grano cuanto antes. Sea como sea, es difícil no conmoverse. Esto es maravilloso. Bueno, a mí me conmueve profundamente. Es difícil no conmoverse ante este viejo veterano de Lepanto que aprovecha la ocasión que le ofrecen las ofensas de su enemigo, porque este Avellaneda se ha metido con él, en el prólogo, aprovecha las ofensas de su enemigo, quien le había recriminado ser viejo y manco, hay que ser de una vileza extrema este Avellaneda, para vindicar, aprovecha Cervantes, dice, sí, me ha llamado viejo y manco, para vindicar, dice, su honor de soldado y su coraje juvenil en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros que le panto, porque Cervantes se creía lo del imperio. Sí, claro. O sea, el Lepanto, tenemos testimonios, saben muy pocas cosas de Cervantes, pero sabemos que era valiente y que lo del imperio se lo creía. Pero a pies juntillas, tenemos testimonio de que, como ustedes saben, ¿no? El Lepanto está a 40 grados de fiebre, está enfermo abajo, en el barco donde navega, que está escrito, y el capitán está tan mal que dice que, bueno, que esté de ninguna manera, o sea, que se quede donde está, que esto está hecho. Y Cervantes dice que no. Que él ha venido aquí a pelear y que esto no se lo puede perder, porque esta es la ocasión más grande que vieron los siglos. Y efectivamente sube y le hiere. Y queda manco, bueno, manco, como una especie de muñón. O sea, que este hombre se creía, en el fondo, el Quijote es una expresión del desencanto. Del desencanto ante los ideales abolidos, ¿verdad? Ante los ideales en los que creía, los ideales de la caballería, del honor, de la valentía, del coraje, de la... ¿no? Todos esos ideales en los que creía. Don Quijote es un payaso. Porque se cree esos ideales. Es una melancolía, es un desencanto profundísimo. Y esto los españoles de la época no lo entendieron. O sea, los españoles de la época entendieron que esto era una burla de los españoles de la época, insisto, no en España, en todo el mundo se tardó siglo y medio en entender este libro, es que se dice pronto, pero los españoles de la época necesitaban, evidentemente, y esto es una de las claves del éxito, reírse precisamente de eso. Estaban hartos del imperio, hartos del honor, hartos de la, ¿no?, de toda esta, todos esos valores que habían sido absolutamente preponderantes y que habían creado realmente el imperio, y necesitaban reírse de eso. Lo que no vieron tal vez porque no podían verlo, es que eso estaba en el libro, pero también estaba lo otro en el libro. También estaba la melancolía por esos valores. No es que Cervantes hubiese dejado de creer en ello. Se había dado cuenta de que él había hecho un poco el ridículo, como Don Quijote, ¿no? Se había dado cuenta de que había dejado de creer a medias. Eso es la ironía, dejar de creer a medias. Todo es así. El caballero de la triste figura, que es como le llaman, ¿no? Es uno de los muchos de los nombres que tiene Don Quijote, quiere decir también las dos cosas. Triste figura significa que es ridículo. La triste figura quiere decir menudo payaso. Qué triste figura. Mira este con el jamelgo y con el, ¿no?, haciendo el idiota. Pero también quiere decir que es triste. Triste de tristeza. Todo es doble en el Quijote. Todo es doble. El libro está escrito ahí, en medio, en el filo de la ironía. Sí, este tío se creía lo de los valores del imperio. Rico, lo compara. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. No, Rico lo compara. Rico lo compara, dice, es como, esto no lo ha escrito por ahí, o sea, lo ha dicho una vez en una entrevista y me parece que está muy bien para entenderlo. Él dice, es como un ridruejo. ¿Ustedes recuerdan a Dionisio Ridruejo? Un tipo fundamental. Un hombre que se cree el franquismo, que se cree el franquismo. O sea, ¿no? Y que luego se desengaña, ¿no? Y que luego es uno de los creadores realmente de nuestra democracia. Sin Ridruejo, ¿verdad?, no hay... quien construye el discurso de la transición en España es Ridruejo, y muy pronto. Esto para mí es verdad, es así. Entonces, él lo ve a Cervantes como un desengañado de los ideales, ¿verdad? Como Ridruejo se desengañó de los ideales del imperio también, ¿no?, de la falange, del fascismo, de todas estas cosas. Cervantes se desengañó, pero Cervantes se desengañó a medias solamente. O sea, eso es lo que hay que decirle a Rico, habrá que corregirle. Que se desengañó solo a medias. Él seguía creyendo en estas cosas, pero se reía un poquito de ellas. Eso es la ironía. Es creer, pero no creer, ¿no? Tachán, y ya está. Ya para resarcirme y leer esto, que no va a leer nadie. Por eso lo he venido a leerlo. Tachán, a ver. Para vindicar su lado. Sí. Es difícil no conmoverse ante esa vindicación de sí mismo como soldado, como creyente en el imperio y en esos valores que le llevaron a jugarse la vida, no una vez, sino muchas. O es difícil no conmoverse ante este fracasado crónico. Bueno, esto de fracasado crónico, hay gente que no está de acuerdo. Cervantes fue un fracasado. Como decía Josep Pla, básicamente un pobre alma. Tiene razón. Esto hay un amigo mío, que es Jorge García López, que ha escrito una biografía donde intenta ir a contracorriente de esto. Es decir, hombre, no, como si esto fuese una especie de visión romántica. De Cervantes no lo es. Fue un fracasado. Lo que intentó le salió mal. Y lo que le salió mal, que es tener éxito con este libro, o sea, lo que le salió bien, que es tener éxito con este libro, fue malo para su prestigio literario. Porque, insisto, Cervantes, o sea, el Quijote no era un libro serio en la época. No era un libro. Hay una carta de Lope, que es de 1605, el mismo año que se publica el Quijote, la primera parte del Quijote, en que Lope dice, literalmente, nadie es tan necio que alabe a Don Quijote. Nadie es tan tonto que alabe a Don Quijote. Probablemente, no sabemos si Lope le pidió un poema, que eso se hacía mucho, para probarlo, porque Lope era más joven que Cervantes, pero era mucho más famoso, y mucho más, era un punky de la época, ¿no? Era mucho más famoso, y mucho más prestigioso, y mucho más todo, era un crack total. No sabemos si le pidió un poema, que a lo mejor es verdad, y Lope le dijo, anda, vete por ahí, no se lo quiso hacer, o bien circulaba el libro en manuscrito, que es probable. Seguramente, que, sí. Lo hubiese leído antes. Pero sí es un fracaso. Es un señor que intenta, que le sale mal todo. Le sale mal, la vida personal es un desastre. La vida literaria, intenta ser poeta, no le sale. O es un poeta mediocrillo. Hay 20, no, pero 10, 15 poetas mejores que él en la época. Estamos en un momento que todo el mundo escribe bien en España. Intenta ser autor de teatro, que era también lo prestigioso. Le sale fatal porque aparece Lope y se lo carga todo. Y todo le sale mal. Todo es un... No digamos la cárcel, la familia, sus hermanas, un desastre completo. En fin, es difícil no conmoverse ante este fracasado crónico que en la dedicatoria al conde de Lemos muestra su orgullo justificado por su éxito universal, dice, hasta en la China, me lee, convencido como está del valor de su obra, aunque los cultos le ninguneen en su propia patria. Esto es una verdad inapelable. O es difícil conmoverse, a mí esto me conmueve profundamente, Esto es exactamente el reverso de Shakespeare. Es difícil no conmoverse ante este anciano de 68 años, que 68 años, señores y señores, en aquella época es como ahora 90, ¿eh? O 90 y pico, que es cuando acaba. Sí, sí, claro. O sea, es que cuando Cervantes dice, yo leo hasta los papeles que encuentro por las calles, es que iba así, iba jorobado. O sea, estaba un hombre muy, muy, muy mayor cuando empieza a escribir el libro. Y cuando lo acaba ya es un... Bueno, acaba muy poco antes de... Le quedaban 5 dientes, dice. Sí, sí, nada, sí, es un desastre, es una cosa... Es difícil que no moverse ante este anciano de 68 años que anuncia el Persiles, en el prólogo de esta segunda parte, que se publicará de manera póstuma, y la segunda parte de la Galatea, que no llegará a escribir, o por lo menos a publicar, como si estuviera febrilmente entregado a la creación porque sabe o intuye que la muerte le está pisando ya los talones, o como si sintiera que la escritura es el único antídoto contra la muerte. Es decir, este hombre, este soldado de Lepanto, al final de su vida, en lo único que piensa es en escribir. Es exactamente lo contrario de Shakespeare. Shakespeare cuando tiene... Se parecen en muchas cosas y son muy distintos en muchas cosas. Shakespeare cuando tiene dinero se larga para su casa. Eso es lo que verosímilmente ocurre, ¿verdad? En cuanto hace pasta, fuera. Y vuelve ahí a hacer de señor y tal, y a fardar de cosas, probablemente, y tal. Cervantes no. Cervantes es un tipo que hasta el último momento escribe realmente contra el reloj. Hasta el último momento que hace es escribir, escribir, escribir, y solo piensa en escribir, en escribir, en escribir. Esto es algo extraordinario. Oye, si me permites, vamos a... recogiendo varias cosas que has dicho, que son todas interesantísimas, y me voy a ceñir a la cuestión de la ironía que has subrayado y a la cuestión que acuñas en tus conferencias, en tus lecciones oxonienses, el punto ciego, con respecto a esta novela y con respecto al episodio final. Claro. ¿No? Que ahí creo que hay muchísimas cosas. Realmente es un episodio que en cuanto uno medita en torno a él, la reflexión es inagotable. Pero antes quisiera, para que quedara claro delante de todos ustedes, a qué se refiere Javier Tegas cuando habla del punto ciego. Hay un momento en estas conferencias que dice: tomemos sin ir más lejos la primera novela moderna, quizá la mejor, en cualquier caso aquella que contiene en germen todas las posibilidades futuras del género y que precisamente por su carácter fundacional determina en gran parte su porvenir. La pregunta central que Cervantes formula en Quijote es transparente. ¿De verdad está loco Don Quijote? Como mínimo de entrada, la respuesta a esta pregunta no es menos transparente. Don Quijote sin duda está loco. Por supuesto, podemos discrepar del tipo de locura que padece nuestro caballero, y no han faltado médicos que han arriesgado un diagnóstico clínico de su enfermedad, cosa seguramente inútil, si no improcedente. Después de todo, Don Quijote no es una persona de carne y hueso, aunque a menudo lo parezca, sino un personaje inventado y, en consecuencia, como dice el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, su locura no debe tomarse en un sentido médico, sino como construcción ficcional. Da lo mismo, lo que es seguro es que Don Quijote está loco, completamente loco, loco de atar. También es seguro, sin embargo, que Don Quijote está cuerdo, completamente cuerdo, como notan una y otra vez, perplejos, cuando se cruzan con él y le escuchan discurrir con perfecta lucidez sobre cualquier asunto, por complejo que sea, la justicia o la política o la moral, siempre que no sean los libros de caballerías. ¿En qué damos entonces? ¿Don Quijote está loco o no lo está? No lo sabemos. O si se prefiere, Don Quijote está loco y no está loco a la vez. Esa contradicción, esa ironía, esa ambigüedad esencial, irreductible, constituye el punto ciego del Quijote. Esa es la definición que Javier Cercas hace del punto ciego y lo utiliza para hablar de la constitución de toda la novela moderna. A partir del Quijote, pero también habla de Moby Dick, habla de Kafka, habla de Borges, habla de toda la constitución narrativa moderna tiene, de acuerdo con Cercas, un punto ciego que es donde se abisma toda la complejidad de la novela moderna. Donde no podemos llegar nunca a saber qué está ocurriendo de verdad en una novela. Y ahí es donde enlazo con lo que decías de la ironía y de esa ironía inaugural y esa ambigüedad del Quijote. Y ahí vamos hacia el último episodio, el combate que tuvo lugar en las playas de Barcelona y que realmente ahí se establece algo de lo que todavía no nos hemos recuperado, creo yo. Y quisiera, si me permites, ya que tenemos el privilegio de tenerte aquí, Es decir, que no eres un simple lector de Cervantes, sino que eres un novelista, uno de los novelistas más leídos, más celebrados y más interpretados de nuestra tradición. También hacerte un par de preguntas con respecto a eso. ¿Qué es la posibilidad de lo trágico? Y tú, como novelista, te has enfrentado a la posibilidad de lo trágico prácticamente en todas tus novelas. Y el problema que establece Cervantes aquí es que, al final, hay, para adelantar lo que quiero decir, un ensayo que para mí es de los más extraordinarios que se han escrito sobre el Quijote en las últimas décadas, que se debe a Rafael Sánchez Ferlosio, que es de hecho su aceptación, el discurso de aceptación de su premio, del premio Cervantes, que se titula Carácter y Destino. ¿No? Carácter y Destino, que son dos categorías tomadas de Walter Benjamin. Ferlosio dice que el asunto central del Quijote es que el Quijote es un personaje que quiere ser un personaje de destino, pero que no le queda más remedio que ser un personaje de carácter. Antes Javier Cercas se refería a esa, no sé si era Martina Imbis, decías, ¿no? Que decía, es demasiado largo, no sé qué, la voy a tomar por saco. Claro, es que es así, porque realmente lo que queremos del Quijote es que haga quijotadas. Y lo que quería el lector de la época es que haga quijotadas, como las charlotadas. De hecho, Chaplin, Charlotte, es un personaje de carácter paradigmático también. Es alguien que siempre repite su mismo carácter, su misma escena, ad infinitum, nunca termina. A diferencia del carácter de destino, el carácter de la tragedia clásica, que tiene un final clarísimo y una sentencia, ¿no?, donde está perfectamente establecida todo el sentido de su vida, ¿no? Entonces, en torno a estas categorías es la que quisiera comentar esta última escena. Don Quijote llega a Barcelona. Primero, hay una cuestión, digamos, anecdótica que me gustaría también comentar cuando se habla de si Don Quijote estuvo o no en Barcelona. Para mí hay una prueba de que sí estuvo, porque realmente, si ustedes tienen en cuenta que dos personajes, ¿no, Javier?, de tierra adentro, de secano, hemos estado acostumbrados a verlos siempre en un paisaje seco, en un secarral tremendo, Don Quijote y Sancho, y de pronto aparecen en Barcelona. ¿Y qué ocurre cuando aparecen en Barcelona? Que el lenguaje de Cervantes se tiñe de pronto de mar, prácticamente sin esfuerzo. Fíjense en la descripción. Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes, vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto, parecielos espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera, que en la Mancha habían visto. Vieron las galeras que estaban en la playa, las cuales, abatiendo las tiendas, se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua. Dentro sonaban clarines, trompetas y chirimías que cerca y lejos llevaban el aire de suaves y belicosos acentos. Comenzaron a moverse y a hacer modo de escaramuza por las sosegadas aguas, correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad sobre hermosos caballos y con vistosas libreas salían. Los soldados de las galeras disparaban infinita artillería, a quien respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad, y la artillería gruesa con espantoso estruendo rompía los vientos, a quien respondían los cañones de crujía de las galeras. El mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro, solo tal vez turbio del humo de la artillería, parece que iba infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes. De pronto, sin que estemos ni siquiera preparados, Cervantes cambia completamente la atmósfera y con una naturalidad extraordinaria, ¿no? Es lo primero que quisiera recalcar. Pero luego, yendo ya a la escena, pasa por la imprenta, la cabeza parlante, lo que hemos hablado, a la escena del combate final, en la lucha con el caballero de la Blanca Luna, hay un momento que me parece el momento más, yo diría, el más trascendental de la literatura occidental, sinceramente. Es el momento, es decir, Don Quijote ha estado toda la novela buscando ser un personaje de destino, sin conseguirlo. Ha estado dando vueltas en torno a esa ambigüedad que Javier Cercas define muy bien en sus conferencias. Una ambigüedad, por cierto, que está ya establecida al final de la primera parte. Al final de la primera parte hay un momento extraordinario, que es cuando enjaulan a Don Quijote. Cuando ya están hartos de que Don Quijote vaya dándose tastarazos por el mundo, pues el barbero y tal, hacen una especie como de... Se conjuran, se disfrazan de fantasmas y hacen ver que son unos fantasmas y enjaulan a Don Quijote. para hacerle ver que está bajo un encantamiento y que tiene que volver a su pueblo, ¿no? Entonces, quien tiene, entonces lo extraordinario es que Cervantes deposita la ambigüedad de Don Quijote a Sancho. Entonces es Sancho quien de pronto dice: no estoy seguro si lo que estoy viendo es verdad o falso. Es decir, no estoy seguro si lo que dice mi amo es la verdad o es lo que dicen el barbero y sus secuaces, ¿no? Y en un momento extraordinario está en la jaula Don Quijote y Sancho coge las manos de Quijote, se las ve, las besa, y Cervantes rubrica la escena diciendo: y tomaron en hombros la jaula aquellas visiones y la depositaron sobre el carro de los bueyes. Y eso es casi el final de la primera parte. Y en la segunda, cuando se enfrenta finalmente al caballero Blancaluna, claro, es para Don Quijote la última oportunidad que tiene de convertirse en un personaje de destino, de ser realmente un último combate y morir honrosamente. Y ocurre lo siguiente: agradeció de la Blancaluna con corteses y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba, y Don Quijote hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su Dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo, y sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que le diese señal de arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto las riendas de sus caballos, y como era más ligero el de la Blancaluna, llegó Don Quijote a dos tercios andados de la carrera, y ahí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito, que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él, y poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo: vencido sois, caballero, y aún muerto si no confesáis las condiciones de nuestro desafío. Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, aquí viene, es la última oportunidad que tiene. Él cree que aquí se va a convertir en un personaje de destino. Dice Don Quijote, pide: aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Mátame. Pero el caballero, mátame. Mátame de acuerdo con el sentido de la muerte que tiene la caballería. Pero el caballero de la corona contesta, que es Sansón Carrasco, claro. Dice: eso no haré yo, por cierto, dijo de la Blancaluna. Entonces, de pronto, se ha acabado cualquier posibilidad de tragedia. Viva, viva en su entereza la fama y la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla. Claro. Y de pronto, claro, Don Quijote se queda absolutamente consternado y decepcionado. E incluso después, en unos momentos más, hay más enternecedores, todavía habla con Sancho la posibilidad de convertirse en pastores. Hombre, sí, sí. Porque es la última posibilidad que le queda de vivir en un mundo encantado, ¿no? Claro. Bueno, dice, bueno, pues caballeros no podemos ser, pero a lo mejor pastores, ¿no? Y aún así, pero bueno, acaban llegando. Y Sancho se lo recuerda en el hecho de muerte. Sí. Le dice, sí, ahora podemos ser pastores todavía. Entonces le dice, ya no, recupera la cordura. No, quizá vale la pena recordar a la gente el episodio, porque a lo mejor no se acuerdan ustedes. Lo que pasa en el episodio, bueno, tú has contado, es que Don Quijote, o sea, llegan aquí a Barcelona, aquí en Barcelona las conoce todo el mundo, están en casa de don Antonio Moreno, que es un señor al que les ha remitido el primer catalán al que encuentran, que es Roque Guinarda, que es un personaje histórico, un bandolero, bueno, les remite a él. Bueno, da igual. El caso es que, después de diversas cosas, pues ir a la imprenta, tal, hay un combate naval, porque hay una cosa curiosa en la segunda parte del Quijote respecto a la primera. En la primera es Don Quijote quien se inventa las cosas. En la segunda, las cosas ocurren de verdad. O sea, hay combates navales, ¿verdad? Es decir, la segunda, la gente se inventa las cosas para él, ¿verdad? Y el combate con este caballero es exactamente eso. Vamos a ver, lo que ocurre es que un día va Don Quijote paseando con sus armas, con su caballo y sus armas, porque dice que sin su caballo y sus armas se siente desnudo, más o menos viene a decir eso, no se siente lo que es, va caminando, va por la playa con su jamelgo, con su Rocinante y tal, y de repente, ahí va, un caballero andante. El caballero de la Blanca Luna. En realidad no es el caballero de la Blanca, en realidad es el bachiller Sansón Carrasco. Ya les he hablado de él, ¿no? Es el que aparece, es un bachiller, es un chico joven que ha estudiado bromista y tal, que ha estudiado en Salamanca, que es el que da noticia de que existe la primera parte del Quijote, y que, compinchado con el cura y con el barbero, intenta varias veces que Don Quijote regrese a casa, porque Don Quijote está como una cabra. Entonces, para curarse, consideran que tiene que volver a casa y hacer reposo durante un tiempo, ¿verdad? Porque esa locura suya, así, le quieren mucho a Don Quijote, porque no se olviden, Don Quijote no se llama Don Quijote, ¿eh? Esto es muy importante. No es verdad, no se llama Don Quijote, se llama Alonso Quijano el Bueno. El Bueno se llama. Hay que ver lo bueno que debía ser este hombre. Porque los pueblos, todo el mundo tiene. Sí, yo soy de pueblo. Y los apodos son terroríficos. Malo, sí, sí. Claro, que se llame El Bueno, es que era un hombre buenísimo. O sea, era un verdadero ángel. Lo adoran. Y esto es así. Don Quijote es bueno por definición. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ah, sí, entonces este hombre, Sansón Carrasco, le persigue. Una vez intenta, disfrazado del caballero del bosque, que lucha contra él y Don Quijote le derrota por una serie de circunstancias. Y efectivamente, entonces, en la playa de Barcelona se encuentra y le dice, bien, hace como lo hacían los caballeros andantes. Ojo, dos cosas muy importantes. Una, la playa de Barcelona era un lugar habitual de combates. Había sido, esto lo cuenta Ricard, que es el que sabe de estas cosas. Era un lugar habitual de combates entre caballeros, porque los caballeros andantes no eran solo personajes de ficción. Eran reales. Hacían estas barbaridades de verdad y tenían ese código de verdad. Hay un libro, por cierto, de Ricard, que es realmente... El libro de Rico es el Lazariño. El de Riquel es el Quijote. Riquel tiene está empapado de literatura caballeresca y del mundo caballeresco medieval, que es el que está en el Quijote. Bueno, en Cervantes. Entonces, hay un libro precioso que yo les recomiendo fervorosamente a ustedes, que es Caballeros Andantes Medievales. Sí. Que es un librito, mi edición está, no sé si hay otra, en Taurus, muy breve, donde se cuenta, Riquel cuenta historias, episodios de estos caballeros reales. Que hacían estas barbaridades, se colocaban en un puente, vamos por caso, y el que pasaba por allí tenía que reconocer que su dama era la más bella y la más limpia y la más tal, y si no se armaba Zapatista, exactamente como Don Quijote. Bueno, o sea, eran personajes reales, y aquí en Barcelona, la playa de Barcelona era un lugar habitual de ese tipo de batallas. No solamente eso, sino que hay algún libro, yo conozco uno del que he leído hablar, un libro rarísimo, que se titula Centuria, que contiene un combate. Yo no sé si hay muchos de esos. No. Un combate aquí en el... Pero vamos, eso era real. Entonces, el caso es que aparece... O sea, Cervantes se inspira, sin duda, haya venido o no haya venido aquí, que yo también creo que estuvo allí, se inspira, sin duda, en la realidad. Tal vez también en algún modelo literario. Entonces, como hacían los caballeros andantes, Sansón Carrasco, disfrazado de la Blanca Luna, el caballero de la Blanca Luna, pues le... Reta y le dice, si yo le venzo a usted, usted tiene que reconocer, primero, que Dulcinea, que mi dama, sea quien sea, dice, me parece, es más bella que Dulcinea. Y además, tiene que pasar el tiempo que yo le diga, como mínimo un año, en su casa, que es lo que le interesa a Sansón Carrasco. Y si yo pierdo, mis hazañas pasan a usted. Que esto era muy habitual, es decir, el caballero que era vencido, las hazañas del caballero, lo que hubiese hecho el caballero, pasaba a ser patrimonio, ¿no?, del vencedor. Entonces Don Quijote le dice, no, yo hazañas tuyas no me interesan porque las mías son las importantes. Pero, y lo de Dulcinea te lo vas a tragar, tú vas a ver. Y entonces el de la Blanca Luna vence y consigue su propósito. Le dice, bueno, lo de Dulcinea vamos a dejarlo porque Dulcinea efectivamente es la más hermosa de todas. Pero usted va a volver a casa. Y Don Quijote, que efectivamente, esto es muy bonito, lo que quiere es hacerse matar, lo que quiere es ser un personaje trágico, lo que quiere es un personaje de destino, como dice muy bien Ferlosio, pues lo que le pide es mátame. Yo quiero morir como un héroe, quiero morir como un caballero, quiero morir como un personaje de destino. Pero, naturalmente, Sancho Carrasco le dice, le suelta y Don Quijote acaba batido, y aquí empieza el final de Don Quijote. O sea, el final de Don Quijote empieza en Barcelona porque ya ha sido derrotado, aparte de haber sido humillado, se han reído todo el mundo de él, etc. Y aquí, Javier, en esta cuestión de la muerte, es realmente lo más, a mi juicio, lo más característico, lo más trascendental, y que liga con tu teoría, a mi juicio, del punto ciego. Es decir, ligaría con el gran enigma, no tenemos una respuesta todavía para eso, de por qué terminó, de por qué se extinguió lo trágico en Occidente. No lo sabemos por qué, hay muchas teorías al respecto. ¿Por qué la tragedia desapareció? Lo que sí sabemos es que fue sustituida por la novela, y que la novela ya no puede ser trágica. O que al menos que la novela siempre indaga en torno a la imposibilidad de ser trágica. Y cuando Don Quijote ya es incapaz de recibir una muerte trágica, es decir, cuando el caballero de la Blanca Luna no lo mata como él quiere, entonces se vuelve a casa y ya ocurre algo que es extraordinario para todo lo imaginario de Occidente, mucho más allá de la literatura, que es que Don Quijote ya no muere como un hijo de Dios, sino que muere como un hijo de vecino. Y están estas páginas, este momento extraordinario, pero absolutamente extraordinario, que a veces no puedo leer sin llorar, que es cuando Sancho se da cuenta que se está muriendo, Don Quijote, Alonso Quijano, y dice, ay, respondió Sancho llorando, no se me muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo. Y viva muchos años. Y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Y más tarde, un poquito más tarde, una página y media, Cervantes resume todo su genio en una frase que realmente, a mi juicio, esto lo hablé con Rico y estábamos de acuerdo, en una frase se produce el tránsito de lo trágico a la novela, este cambio. Y dice, hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Eso es esto, una genialidad. Esto es absolutamente... Dios su espíritu, Dios espíritu se murió. Que es un tópico, además, que es un tópico, una frase hecha, digamos, de la épica, ¿no? Dios su espíritu, el psije, el aliento, quiero decir que se murió. Y eso es absolutamente... No, ese es el episodio más conmovedor de la literatura universal, a mi modo de ver. Es una cosa muy rara, lo de este hombre es muy raro. Algún día descubriremos que efectivamente no era español, no se sabe qué. Pero ahí podemos ver, Javier, que sería muy interesante, a Shakespeare y Cervantes de la mano, porque Shakespeare lleva la tragedia hasta sus últimas consecuencias y Cervantes hace nacer otra cosa. Sí, sí. Y son los dos. Shakespeare leyó a Cervantes, casi seguro. Escribió una obra a partir del Cardenio, una de las últimas con John Fletcher, los últimos colaboradores, sobre la primera parte del Quijote. O sea, es muy probable que leyera la traducción del Quijote. Cervantes no a Shakespeare, porque nosotros estábamos encerrados, como casi siempre, por las constricciones de la Contrarreforma, y Cervantes no tuvo noticia de Shakespeare, pero Shakespeare sí de Cervantes. Imaginarse ese tránsito, como Shakespeare estaba llevando la tragedia a un lugar que ya no era seguro tampoco, ¿no? Y Cervantes... Es otra cosa, se empieza una cosa con... El Quijote yo creo que deberíamos declararlo nuestro I Ching. ¿Saben ustedes el libro este? El libro este, en fin, sabio de los chinos, a donde van, cuando tienen un problema, esto me han contado, yo no lo sé si es verdad, pero hacen no sé qué con unos palitos y clon, el I Ching les da la solución. Pues todas las soluciones están en el Quijote, todas. Por ejemplo, la lengua. Hay un episodio que yo no sé si la gente ha reflexionado lo suficiente sobre este. Acabamos ya, porque estamos soltando aquí, abusando de su paciencia. Pero déjenme decirles esto. Pero tantas cosas de estas así, ¿eh? Al principio de este episodio de Barcelona, ocurre una cosa que yo no sé si la gente ha reflexionado suficientemente sobre esto. Es que, efectivamente, Don Quijote y Sancho vienen para Barcelona y lo primero que se encuentran es a unos bandoleros. Como digo, un personaje real, por cierto, muy idealizado y presentado como un gran caballero y un gran héroe y una persona nobilísima, que es Roque Guinart, personaje real, insisto. Y dice Cervantes, los bandoleros de Roque Guinarda hablaban en lengua catalana y Don Quijote y Sancho hablan en castellano, claro. Y todo parece indicar todo parece indicar. Es verdad que algunos de esos bandoleros, esto es complejo, ¿eh? Algunos bandoleros venían, hablaban gascón, porque venían de Gascuña, se refugiaban aquí y tal, bueno, esto es una historia. Algunos de ellos, pero la mayoría hablan en catalán. Y Don Quijote y Sancho hablan en castellano. Y se entendían perfectamente. Y están 3 días juntos, ¿eh? Y se entendían perfectamente. Y claro, ustedes dirán, hombre, sí, Don Quijote era un hidalgo leído y tal, pero Sancho era un destripaterrón y se lo entendía perfectamente. ¿Y esto por qué es? Pues porque el catalán y el castellano son la misma lengua. Claro. Latín mal hablado. Sí. Las dos vienen del latín, son lenguas hermanas. Son lenguas hermanas, como el italiano. Lo dice el propio Don Quijote en el episodio Todo Cuadra, en el episodio de la imprenta. Dice, pero ¿cómo no vamos a entender el italiano? Si el italiano no entendemos, ¿cómo se...? Todo es igual. O sea, es muy parecido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quien crea, o sea, que el problema entre el catalán y el castellano, tienes que crearlo. Claro. Porque por sí mismo no existe. No existe, claro. Hay gente interesada en crear un problema con esto, pero por sí mismo no existe. Son lenguas hermanas. Otra cosa es el vasco, que eso sí que no hay manera. Pero el catalán y el castellano, ¿cómo puede haber un problema entre el catalán y el castellano? Claro. Siendo lenguas absolutamente hermanas. Completamente, sí. Pero, o sea, como tú vas a Italia y tú entiendes el italiano en 2 días y el castellano y el catalán lo mismo. ¿Cómo hemos creado un problema con esto? Porque hay gente interesada en crear un problema. Ahí está la respuesta de Cervantes. Pues yo creo que con esto...